8 de la mañana, 20 minutos en todo el país. Recibimos a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Fragian, para vos, para todos en estudios. Aquí estamos compartiendo la mañana. Buen día. Con la actividad deportiva de por medio. Buen día, buen día. Nos referimos a lo que se sabe en materia de deportes respecto al fútbol sobre Vélez Sarsfield, que va a jugar hoy ante Libertad de Paraguay. Será desde las 20:30 en el estadio de Boca Juniors. El arbitraje de Wilson Seneme de Brasil y la formación del equipo de Ricardo Gareca con Marcelo Barovero, Fabián Cubero, Sebastián Domínguez, Fernando Ortiz y Emiliano Papa, Augusto Fernández, Franco Razzotti, Víctor Zapata y Ricardo Álvarez, Maximiliano Morales y Juan Manuel Martínez, el once titular. Por su parte, el equipo paraguayo, Tobías Vargas en el arco, Bonet, Portacarrero, Canuto y Zamudio, Aquino, Cáceres, Ayala y Gamarra, Maciel y Pavlovich, el técnico, el uruguayo Gregorio Pérez. Recordemos que el José Amalfitani fue suspendido por el tema de las bengalas y por esta razón Boca será el espacio que ha cedido para que Vélez haga las veces de local. Si hablamos de San Lorenzo, Omar Azad, el ex técnico de Godoy Cruz, llega para dirigir al equipo azulgrana. Igualmente debe desvincularse del Emelec de Ecuador, equipo que actualmente lo tiene como técnico, pero todo indica que San Lorenzo tendrá al turco Omar Azad como técnico de institución en el próximo certamen. En la referencia sobre la Liga Española, Barcelona una vez más campeón, empató 1-1 con el Levante ayer, de esta manera le alcanzó para superar en el sprint final al Real Madrid. De esta manera el equipo de Lionel Messi y Mascherano se consagra campeón una vez más en España. Si nos referimos a lo que queda, debe jugar la final de frente al Manchester de la Champions League. Esto va a comenzar próximamente y el Barcelona va por un título más luego de haber logrado la Liga Española. No pudo con la Copa del Rey, pero igualmente es el equipo denominado como mejor del mundo en este momento. Si nos referimos al tenis, Juan Ignacio Chela hizo una buena tarea frente a Gilles Simon en el Abierto de Roma, el Master 1000. Derrotó al francés 6-4 y 6-2. De esta manera sigue adelante hacia los octavos de final, mientras que Carlos Berlocq perdió con Marijan Cilic, el croata, por 6-4 y 6-3. De esta manera, Chela sigue prendido en el certamen, es el único argentino que está en carrera y va a jugar con el alemán Florian Mayer, que le ganó a Julian Melzer de Austria por 6-4 y abandono. Respecto a la posibilidad de que Juan Martín del Potro esté en Roland Garros, el propio jugador se encargó de decir a la prensa que va a hacer todo lo posible para regresar, aunque físicamente todavía no está en condiciones, pero va a tratar de ajustar algunos detalles para poder ser de la partida en el segundo Gran Slam del año. Si hablamos de la actividad de automovilismo para el fin de semana aquí en Olavarría, ya comienza a palpitarse la actividad del TC Mouras y el TC de Pista Mouras. Mañana se hará la presentación de esta prueba, la quinta del calendario, mientras que el sábado habrá entrenamientos con la presencia de los pilotos de Olavarría, Martín Laborda en la principal, en el TC Mouras, y en el TC Pista Mouras, Nicolás Pesucci y Emanuel Bibiloni, que serán los protagonistas durante el fin de semana, buscando un buen resultado como locales. Andrés, muchas gracias, esta mañana, muy amable. Muy bien, y la última referida a Racing, que envió un informe al Consejo Federal, aunque no va a ser tomado en cuenta por el Tribunal de Disciplina. Se le pidió un informe al equipo anfitrión, Sportivo del Bono, para que haga el descargo necesario, pero ya se habla de la quita de puntos, es lo más probable que suceda, y que Racing sume de a tres, aún sin jugar con el equipo sanjuanino. Respecto al partido que va a sostener este fin de semana, lo hará ante Sportivo Las Parejas, desde las 11 de la mañana del domingo, en el Domingo Francisco Colazurdo. El árbitro será Gustavo Altuna, de Bahía Blanca, con Ángel Vanegas y Guillermo Rodríguez, de la misma localidad. Bien, muchas gracias. Muy bien, hasta mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 98 de la mañana, 25 minutos.